la señal que fue desde el principio dada a la humanidad. Príncipe de paz será su nombre por toda la eternidad. ¡Todos! Grande, verdadero, que la tierra descendió, trajo a las gentes luz y vida, mas el mundo no creyó. Es el nombre que era oculto, que no era rey. Empezar ahora una serie muy importante. No es una serie emocional como Conquistando Emociones Destructivas, es una serie doctrinal. Y le he titulado a esta serie Una es la paloma mía. Y voy a hablar de la doctrina de la unicidad, del bautismo, y con la ayuda de Dios en estos mensajes voy a destruir la doctrina de la Trinidad y hacer realzar la doctrina de la unicidad. La iglesia apostólica, fundada sobre Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, tiene y predica y practica la doctrina apostólica. Y como base para esta serie, he escogido Cantares 6, 8 al 10. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas 50, no 50, 50. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, única es a su madre escogida, a la que la engendró. Vieron a las doncellas y llamaron la bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Estas mujeres que menciona aquí el escritor, las reinas que son 60, las concubinas que son 80 y las doncellas, en inglés dice las vírgenes, que son 50, no se pueden contar, son mujeres que tienen cierta relación con el rey. Pero él distingue a la una paloma mía, escogida entre todas las 60, las 80 y las sin número, escoge una. Ahora, las mujeres concubinas del rey vivían en el palacio del rey o en un palacio cerca al palacio de él, como vivió Vasti, la reina de Asuero. Las concubinas tenían protección del rey. Eran sus mujeres. Las concubinas, las reinas y las doncellas eran alimentadas por el rey. O sea, comían y eran sostenidas por el mismo rey. Y estas concubinas hasta tenían intimidad con el rey. O sea, a veces que escogía una concubina, una reina, una doncella y la introducía en su cámara secreta para tener intimidad con él. Entonces, ¿qué es lo que distingue a esta paloma, a esta única, a esta escogida, a esta que se muestra como la luna, como el sol, esclarecida, imponente como ejércitos en orden, esta que se muestra como el alba, esta que se distingue? Si todas comen con el rey, si todas duermen con el rey, si todas viven con el rey, ¿qué es lo que los distingue? Distingue a esta paloma. Yo le digo que la distingue: mientras que todas las demás tenían muchos beneficios del rey, ella llevaba su nombre. ¡Aleluya! Ya saben por dónde voy, ¿no, hermanos? Yo les quiero decir que en el mundo actual existen muchas iglesias, muchas fes, muchas doctrinas, muchas agrupaciones, muchos templos donde la gente canta, la gente adora a Dios, tienen cierta protección de Dios porque viven los principios de Dios, ¿sí? Algunas de ellas hasta han entrado en intimidad con el Espíritu de Dios porque le alaban, y donde dos o tres se congregan en el nombre, ahí estoy, dice el Señor. Y fíjense que tienen que estar congregadas en su nombre. Pero hay iglesias que cantan, lloran, reciben y sienten lo mismo que nosotros sentimos. ¿Qué pues distingue a la doctrina apostólica, la paloma, a todas estas otras fes, religiones, asociaciones, iglesias o creencias? Yo les digo que nos distingue en que nosotros hemos aceptado su nombre. Aleluya. Porque mientras que estas fes oran en el nombre de Jesucristo por sus enfermos, echan fuera los demonios en el nombre de Jesucristo, alaban en el nombre de Jesucristo, claman en el nombre de Jesucristo, hacen todo en el nombre de Jesucristo, pero cuando se trata del bautismo, ponen los frenos y escogen títulos sobre el nombre. No podemos negar que Dios se derrama en otros grupos de gentes. No podemos negar que estas gentes han sufrido varios cambios y transformaciones positivas. No podemos negar que hay nociones. No podemos negar que conocen y aman a Dios. Pero lo que distingue a la concubina, a la reina y a la doncella de la paloma es que la paloma lleva su nombre. Y por eso cantamos: la señal que fue desde el principio dada a la humanidad, Jesucristo, ese es su nombre. Ese es el nombre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para poder explicar bien la doctrina de la unicidad, tenemos que irnos hasta el principio. Y yo sé que a ustedes les gusta la Biblia, la palabra del Señor. Y voy a empezar intitulándole a este primer mensaje de esta serie simplemente Dios. Dios. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. El título de este mensaje es Dios. Solamente Dios, sencillamente Dios, nada más que Dios. No ocupamos más que a Dios. Creemos en Dios, amamos a Dios, buscamos a Dios, necesitamos a Dios, deseamos a Dios y alabamos a Dios. ¿Y quién es Dios? Pudiera ser que alabamos, cantamos, bailamos y corremos y no lo conocemos a Dios. El ateo afirma que no existe, dice: Dios no existe. El agnóstico confiesa que no sabe si existe Dios o no existe Dios. El panteísta lo quiere reducir a cosas creadas y decir: eso es Dios, ese árbol, esa piedra, ese chango, ese animal, eso es Dios. El incrédulo rechaza su esencia. El pagano descarta su virtud. El infiel lo niega. El gentil lo desprecia. Pero el que conoce su palabra lo adora, le ama y le sirve. ¡Gloria a Dios! Ahí es donde empieza todo. La palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu, y ese espíritu tiene ciertas virtudes. Es invisible, no se ve con estos ojos. Es intangible, no se puede tocar, pero sí se puede sentir porque está vivo. Dios es el creador de todo lo que existe. Crió todas las cosas, las que hay en los cielos, las que están en la tierra, visible, invisible, sean tronos, sean dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él creó el universo, los mundos, los planetas, las estrellas que se extienden por el astro infinito. Nuestro potente Sol es una de las estrellas más pequeñas de nuestra galaxia. Con sus lentes potentes, los astrónomos se han encontrado estrellas tan enormes, fíjense bien. Dicen ellos que si se pudieran ahuecar o sacarles toda la masa a ciertas estrellas más grandes que nuestro Sol, se tomarían 57,000 años para llenar esa estrella ahuecada si se depositara un mundo como el nuestro cada 3 segundos en ese Sol. Poder sacarle toda la masa a ese Sol, están tan enormes que pudiéramos poner en ese un mundo cada 3 segundos y se tomaría 57,000 años para llenarlo. Y ese Sol lo hizo Dios. Otros han medido cuerpos celestes tan grandes que si se repartiera el terreno equitativamente a cada persona que ha existido en el mundo, nos tocarían 25 mundos como el nuestro a cada uno. Las distancias en el astro no se miden con kilómetros, sino con años luz. O sea, la distancia que viaja un destello de luz en un año, aproximadamente 9,461,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, se dan cuenta que existen millones de galaxias más grandes que la nuestra en el más allá. Calculan que si toda la Tierra se cubriera de arena 3 metros en profundidad, cada grano de arena representaría una estrella de nuestra galaxia y luego se multiplica por billones de galaxias. Nuestro Dios al que adoramos en esta tarde las hizo, las colocó en su lugar y les puso nombre. Con razón dijo el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¡Aleluya! Y cuando lo veo tan grandote, mi problema se hace chiquito. Ese Dios que hizo todo, ¿no podrá sanarlo, salvarlo, contestarle una pregunta? Seguro que sí. Ese Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Es como un círculo perfecto, no se sabe dónde principia ni dónde termina. Si viajamos por la línea aritmética, o sea, la línea de números, hacia el sinfín de números al lado positivo, que nunca se termina, pero si le halláramos un fin, ¿saben quién está allá? Dios. Y si nos volteamos por acá y nos vamos al lado negativo, en la línea aritmética de sin fin de números, si le halláramos un fin, allá también está Dios. Por eso el salmista dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me meto a la profundidad de la mar, allá estás. Si pongo mi nido en las estrellas, allá estás también. ¿A dónde me voy? Dios es eterno. Ese Dios es infinito en poder, todo lo puede, es omnipotente, tiene poder para levantar al caído, sanar al enfermo, resucitar al muerto, suplir todas nuestras necesidades simultáneamente, puede abolir el pecado, puede poner su vida y volverla a tomar, vence al diablo, saca demonios, bautiza con su espíritu, capacita a los hombres, hace que las piedras hablen, extiende los cielos como cortinas, hace cantar al gallo y le da voz a una asna para que hable con voz de hombre, abre el mar, hace llover pan del cielo, ordena que las rocas viertan aguas dulces. Eso lo hace nuestro Dios. Él da fuerzas al cansado, cambia corazones, a los sordos los hace oír, a los mudos los hace hablar, a los paralíticos los hace caminar y a nosotros nos hace adorar. ¡Ja! Ese Dios es necesitado por todos y no necesita a nadie. Es santo en naturaleza, es indivisible, no se puede dividir. Y aquí comienzo a decir que la doctrina de la unicidad cree en un Dios que es espíritu en el principio, no una Trinidad. La doctrina de la Trinidad dice que hay un Dios, pero que este Dios lo forman tres personas diferentes, coexistentes, que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y que estos tres dioses forman un Dios trino, o sea, tres personas en un Dios. Pero a la misma vez dicen que no son tres dioses, que solamente hay un Dios. ¿Me explico? Pero la Biblia nos enseña a través de las Escrituras que Dios es indivisible. No se puede dividir, pero sí se puede manifestar como Padre en la creación, como el Hijo en la redención, como Espíritu Santo en la derramación. Ese Dios es infinito, no tiene fin. Es inconcebible, no se puede concebir. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que te he edificado, dijo Salomón. Él llena todo el espacio, lo excede todo y lo precede todo, y permanecerá aun cuando todo desaparezca. Ese es nuestro Dios. Su centro está en todo lugar, su circunferencia no se encuentra. Como la inmensidad de Dios trastorna al hombre animal. Es indescriptible en su esencia. ¿Quién lo puede medir? Su gloria es incalculable. No podemos medirlo, pero sí podemos adorarle. Su peso, su valor, su precio son inestimables. Tiene cualidades que son incomunicables o atributos solamente de Él. La mejor manera de describirlo es decir, Dios es incomparable. No tiene igual ni quien se le acerque entre los humanos o en la creación. Ese es nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Me cansé. Me cansa Dios. Es que Él no se cansa. Es grande, hermano. Ojalá su problema se vea chiquito al ver tan grande que está Dios. Este Dios tiene nombres y se comienza a revelar, porque la teología no es el estudio de Dios, como algunos han dicho. La teología es el estudio de Dios. La teología es cuando estudiamos lo que Dios se deja revelar, porque Él tiene su poder escondido detrás de Él así. No nos ha manifestado todo, porque nos hubiéramos muerto. Explota la creación si Dios se revela todo lo que es. Y comienza a revelarse en Génesis 1:1. Por primera vez se ve allí la palabra Dios. En el principio creó Dios. Interesantemente, esa palabra en hebreo, Dios, en Génesis 1:1, es la palabra Elohim. Elohim. Y realmente se traduce en dioses. Espérate. Si hay un Dios, ¿por qué entonces dice Génesis 1:1, en el principio dioses crió los cielos y la tierra? Si hay un Dios, la doctrina trinitaria aquí se estriba y dice, ya ven, ahí está la pluralidad de dioses, a la misma vez diciendo que solamente hay un Dios. Esa palabra Elohim no se está refiriendo a que hay más de un Dios. Está refiriéndose a la pluralidad de majestad y de atributos de Dios. O sea, Dios no es como nosotros. Dios está rodeado de atributos. Él es paz, Él es amor, Él es justicia, Él es fe, Él es todo lo bueno, es Dios. Él es santo, Él es justo. Y todos sus atributos, hermanos, lo rodean. Y cuando el escritor aquí, Moisés, escribe esto, habiéndosele revelado esto por el Señor, pone en el principio dioses. Pero no en que había dos o tres dioses, sino que hay una pluralidad de majestad y atributos. Y a Dios nadie lo puede limitar. ¿Están conmigo, hermanos? Esto es importantísimo, porque si no entendemos esto, nunca vamos a entender el bautismo en nombre de Jesucristo. En Génesis 17:1, el Señor se manifiesta, se revela ahora como el Todopoderoso, que es la palabra El Shaddai. El Shaddai es una palabra hebrea que quiere decir Dios fuerte, corpulento, omnipotente. O sea, en el principio, dioses, pluralidad de majestades, creación de Dios, atributos de Dios. Pero aquí ahora viene con Abraham. Y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y esa palabra El Shaddai es fuerte, corpulento, omnipotente. En inglés se traduce más bonito, dice el fuerte con pechos. El corpulento se tiene que revelar con palabras que nosotros entendemos, porque Dios es espíritu. Entonces, si usted se siente débil, Dios es todopoderoso, corpulento, omnipotente. Él puede cambiar, Él puede levantar, Él puede dar fuerzas, porque es Dios, el fuerte con pechos. Alabado sea el nombre del Señor. Usa este lenguaje de guerrero. El fuerte con pechos, ese es nuestro Dios. En Éxodo capítulo 6, Jehová se usa por primera vez. La palabra Jehová quiere decir el que autoexiste, el eterno, el que autoexiste. Cuando yo era niño, cuando era jovencito, me ponía a pensar: ¿y quién hizo a Dios? ¿Dios de dónde salió? ¿De quién lo hizo allá? Ya vamos a Génesis 0:0. Vámonos allá atrás. La creación de los ángeles, antes de la creación del firmamento, antes de todo eso. ¿Quién hizo a Dios? Nadie. O como dicen los pochos, nadie. Nadie lo hizo. Pero ¿cómo? ¿De dónde salió? Por eso es Dios, que es el que autoexiste. No tiene principio, no tiene fin. Él es el principio, Él es el fin. Gloria a Dios. Y en Génesis 6 dice: habló todavía Dios a Moisés y díjole: yo soy Jehová. Y por primera vez vemos esa palabra. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente o todopoderoso. Mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Y aquí comienza a revelar el Señor otros nombres. Ahora, conforme los hombres tuvieron experiencias con Dios, pudieron entonces añadir nombres al nombre de Jehová según el caso. Ustedes los han oído, por ejemplo, Jehová Jiré o Jehová Jiré, mi proveedor. Llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Por eso podemos adorarle, porque Él provee nuestras necesidades. O nomás de tres hermanos provee el Señor. ¿Quién le dio de comer ayer? ¿Quién le dio fuerzas para trabajar? Él es Jehová Jiré. Otro dijo: Jehová es mi bandera, Jehová Nisi. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová mi estandarte, mi identificación. Otro dijo: Jehová Shalom, Jehová mi paz. Y edificó Gedeón altar a Jehová, el que llamó Jehová Shalom. Hasta el día de hoy, Jehová es mi paz. Jehová Sama, dijo en el libro de Ezequiel, el que está presente. En derredor tendrá 18,000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama, que quiere decir el que está presente. Y aquí está presente Jehová. No incluí aquí algo muy importante que hacían los judíos, y es usar un tetragrama, o sea, cuatro palabras, porque para ellos la palabra Jehová era tan sagrada, tan santa, que no pronunciaban las vocales. Entonces, nada más ponían Señor o estas cuatro letras para no pronunciarlo, porque era muy santo. Y así hubo otras contracciones. Ustedes van a ver en el Salmo 68, aunque no creo que sale ahí, la palabra Yah, J-A-H, que es en hebreo ya con YHH, que quiere decir el mismo nombre sagrado. ¿Bien, hermanos? Entonces, todo eso es Dios en el principio. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Llena el universo, Dios. No crean por un momento que allá en el principio estaba Dios el Padre y luego el Hijo. Porque si está el Hijo, ¿quién es su mamá? Un hijo tiene que tener un principio. Y Jesús como hijo tuvo un principio en Belén de Judá cuando nace de la Virgen María. Allá en el principio no estaba Dios el Padre hablando con Dios el Hijo, platicando con Dios el Espíritu Santo. Allá en el principio Dios es Espíritu. Gloria a Dios. Paréceme que estoy predicándole un montón de apostólicos aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos saber en qué hemos creído. Es más que cantar coritos y alabanzas y tocar música. Es más que cargar una Biblia. Muchas son las reinas y las concubinas y las vírgenes son sin cuento. Pero una es la paloma, ¿cuál? La que lleva mi nombre. ¡Aleluya! Ya quisiera que fuera el otro domingo para meterme en el nombre de Jesús. Ahora no me voy a meter ahí. Ahora, la unicidad de Dios. Fíjense bien que no es la unidad de Dios. No es la unidad de Dios. Dios no necesita estar unido porque Él es uno. Pero sí es la unicidad de Dios. Otra palabra importante es lo que se le llama el monoteísmo. Mono quiere decir uno, teo es Dios y ismo el estudio de. Entonces es el estudio de un Dios. O sea, la creencia de un solo Dios era fundamental en la doctrina judía. Los judíos no creían en dos dioses ni tres dioses. Es más, Dios se encelaba cuando iban tras sus ídolos. Y el Shemén que le enseñaban a los judíos desde niños en Deuteronomio 6:4, el corazón de la doctrina judía era esta: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Desde niño, antes de decir mami, leche, pan, maná, antes de decir todas esas cosas, ¿qué dijo? A ver, ¿qué te enseñó anoche? Oye Israel, nuestro Dios Jehová uno es. ¿Cuántos dioses hay, mijo? Hay uno. ¿Y cómo se llama? Se llama Jehová. Los otros pueblos sirven a Baal, sirven a Moloch, sirven a Asteroth, pero nosotros servimos a Jehová. Sí, papi, sí, pero el Dios de mi amiguito se puede ver, es una vaca dorada. Mi otro amigo tiene otro Dios que es Dagón, es un pescado y un hombre, y nuestro Dios no se ve. No, hijo, no lo puedes ver con estos ojos. Abraham nos enseñó a andar por fe. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ah! Ya se me está quitando el sueño. Y aunque tus amigos puedan ver a sus dioses, hijos, nuestro Dios abre el mar. ¡Aleluya! Nuestro Dios hace prodigios y señales. Esos dioses tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Los tienen que cargar aunque tengan pies. Pero nuestro Dios es grande, su nombre es Jehová. Y nosotros no somos otra cosa sino monoteístas, un Dios. Y yo sé que alguien está, ¿y a dónde ponen a Jesús? Véngase el otro domingo. Pues ¿y quién es Jesús? Y si el Padre y el Hijo ya están dos. Habrá dos, pero no dos personas. Pero ya me estoy metiendo allá. Deben salirme. Dios tenía cuidado de decirle a su pueblo, Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Soy celoso. ¿Algunos de ustedes se acuerdan cuando andaban de novios? Bien celosos, ¿se acuerdan? No quiero ni que te sonrías con los otros hermanos allá. ¿Qué pase Cristo ni qué 8/4? Y así a veces. Nuestro Dios es celoso, hermanos. No voy a compartir mi gloria con ningún ídolo, aunque sea su nieto. Pise un callo. Aunque sea su teléfono celular, aunque sea su trabajo, su carrera, sus credenciales, su casa, su belleza, lo que sea. Dios dice, yo Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria. En Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Esto va a ser importante cuando viene Cristo. Jehová está diciendo, ustedes van a tener que entender, yo escogí un siervo, yo mismo soy. Y luego para comprobar dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Nadie salva, yo salvo. Como que voltea para atrás, antes de mí no alcanzo a ver a ni un Dios, y yo alcanzo a ver hasta allá. Y después de mí no se ve nada tampoco. Porque no hay quien salve sino yo. Y van a entender. Aquí está para los que no creen que Jesucristo es Jehová. Que yo mismo soy. ¡Ah! Yo mismo soy. Y fuera de mí no hay quien salve. Hermanos, no es cierto que todas las iglesias son iguales y que todos cantan los coritos a Jesucristo y que todo es igual. No es cierto. No es cierto. Muchas son las concubinas y las reinas y las doncellas, pero hay una paloma que lleva el nombre. Tendrán intimidad con el Señor. Tendrán cierta protección. Dios los sana, yo creo que sí. Sirven a Dios, son buenas personas, yo creo que sí. Tienen intimidad, yo creo que sí. Pero a ver, enséñame tu nombre. ¿Qué se dijo cuando te bautizaron a ti? ¿Qué se dijo? Cuando yo me bauticé, mi papá dijo: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Si usted un día se enoja conmigo porque me puse feo, cosa que no creo que va a suceder. Si un día lo ofendemos, no queremos ofenderlo, pero a veces ofendemos a personas, a los hermanos se ofenden. Y si usted dice: ya esa iglesia para mí no puedo, no estoy a gusto, no quepo allí, ya no sé qué, no sé qué pasó. Y se tiene que ir, busque una iglesia del nombre. No debe ser fácil para los apostólicos. Y acá estoy ahora, que en el Calvario esto, que las aguas de estos y que las fuentes aquellas. Diga la pregunta que hizo San Pablo cuando se encontró a los discípulos de Juan cantando a coritos. Viene y no les dice: ah, mira qué bueno, Dios te bendiga. No, les dice: ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Pregunta apostólica número uno. ¿Tienen vida? ¿Tiene el Espíritu Santo? ¿Hablan en lenguas aquí? ¿Se recibe de Dios? Ni sabemos qué es eso. Oye, allá dice Pablo, ¿en qué nombre entonces fueron bautizados? Pues que Juan, dijo Juan, venía predicando uno que vendría tras él. Hubiera que oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Les impuso las manos, hablaron en lenguas y profetizaron. Oye, Pablo, pues ¿qué te pasa si ya son cristianos? Hombre, Juan los bautizó, creyeron, se arrepintieron. Alguien pudiera decir: están bautizados, fueron bautizados igual que Cristo. Si están mal ellos, están mal Cristo. No, ellos entendieron, porque para la salvación se necesita la sangre. Y la sangre no está en los títulos, la sangre está en el nombre. Yo tengo $10,000 en el banco, I wish. Usted tiene $10,000 en el banco y va y compra $100 de algún artículo y va y paga con su cheque y pone allí toda la tienda pero nada más le firma ahí pues papá y pastor y tío. Aunque tenga $10,000, no lo aceptan. Van a decirle: a ver, ¿qué te pasa? No, es que en el banco yo tengo de mucho de Dios, tendrás mucho dinero, pero ¿qué es el nombre que lo suelta? Tiene que ir firmado allí. Oh, gloria a Dios. El nombre es lo que lo saca. Yo le doy a Timmy una tarjeta. O a mejor al hermano Pete. No, este se levantó. Vale más alzar mi American Express. Y le digo, dígale al hermano Herminio que vaya y saque, vamos a decir, un micrófono en el nombre del pastor. Y el hermano va y le dice: hermano Herminio, cuando el hermano Herminio va a la tienda, no va a decir: a ver, pues démelo en el nombre del pastor. Pues, ¿y quién es ese? Pues el pastor. Pues sí, es el pastor, él sabe quién soy yo. Va a decir: ¿cuál es su nombre? ¿Qué es el nombre que dice en la tarjeta? No dice pastor, dice Samuel Valverde. Y si le pone pastor, hermanos, aunque yo tenga muy buen crédito, no le dan ni un centavo. ¿Por qué? Porque se necesita el nombre. Tenemos una grande doctrina, hermanos. Sí, hermano. Elegante. No es igual a otra. Ven para acá, Timmy. Timmy es un cristiano. Quiero que se fijen en esto. Esta doctrina hiere, pero cura. Y es mi compañero en trabajo y yo llego allí y ya nos conocemos y lo invito. Mira, ven al culto de resurrección el día 15, vamos a ir. Y él me dice, oh, yo también voy a la iglesia, me congrego allá. Mi pregunta, hermanos, después de conocerlo, decir, qué bien, me da mucho gusto. Pero tarde que temprano, tengo que hacerle una pregunta. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste? ¿Y en qué nombre fuiste bautizado? Ya ve, Él dice, ah, yo soy cristiano, tú eres cristiano, gloria a Dios, qué bueno, somos cristianos. El apostólico no dice eso. El apostólico dice, muchas son las reinas y las concubinas y las doncellas, y conocen y viven en el palacio y comen de la palabra y tienen hasta intimidad y se gozan, pero no tienen el nombre. Quiere decir, hermanos, que para la iglesia apostólica nosotros podemos evangelizar bautistas, presbiteráneos, metodistas, católicos. Debemos evangelizarlo. No se me vaya. ¿Me explico, hermanos? Y hay hermanos apostólicos. Ah, que vos también es cristiano. Tú cantas coritos. Jesus, Jesus, Cristo, Cristo. También nosotros, Cristo, Cristo. Ah, qué bien. No, usted tiene responsabilidad. ¿Qué no es lo que hizo Priscila y Aquila con Apolos? Apolos, en el capítulo 18 de los Hechos, es un hombre varón elocuente, poderoso en las Escrituras, enseñado desde su niñez, que convencía a los judíos que Jesucristo era el Mesías, era un predicador grande y poderoso. Era enseñado. Cuando dicen ahora, ese hermano es un Apolos para predicar, es porque predica bien, porque Apolos tenía un léxico, Apolos podía hablar, podía convencer. Y cuando llegan al culto allí, una parejita apostólica, ¿cómo sé que son apostólicos? Porque se habían entrenado con San Pablo haciendo carpas y no estaban hablando de los Lakers, estaban hablando de Cristo y los misterios de Dios. ¡Ah! Y Priscila y Aquila, bien doctrinados, cuando lo oyen predicar, dice, porque predicaba solamente el bautismo de Juan. Esa palabra solamente quiere decir que le falta algo. Algo cuesta 25 y usted solamente tiene 20, le falta algo. Solamente tengo 20. Solamente. Hay 100 millas y solamente he caminado 80, me falta algo. Y dice la palabra, léalo usted, Hechos 18, practicaba, enseñaba solamente el bautismo de Juan el Bautista. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo llamaron, ven para acá, qué bonito predicas y qué bonito cantas y qué está bien todo eso, pero ven para acá. Y dice que le enseñaron el camino más particularmente. Más exactamente, ¿qué le faltaba si tenía el Espíritu, si era poderoso, si creía que Jesucristo era el Mesías? ¿Qué le faltaba? Yo les digo, ¿qué le faltaba? Le faltaba el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo que no lo creen, hermano? ¿Qué tema tan precioso este? Ahora, dejen terminar con dos preguntas. Alguien dice, pero hermano Valverde, entonces, ¿con quién hablaba Dios en Génesis 1:26 y en Génesis 11:7? Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y todo eso. Entonces, si hay un Dios, ¿por qué dice Dios, hagamos a nuestra? A la doctrina trinitaria yo le pregunto, pues, ¿qué no creen ustedes también en un Dios? Entonces, ¿por qué usan esta escritura para decir que hay más dioses? Dicen, no, es que el Padre está hablando con el Hijo todavía no nacía. Entonces, ¿con quién hablaba Dios? Cuando Dios desciende a destruir la Torre de Babel y ve que el pecado del hombre sube hasta arriba, dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí sus lenguas para que ninguno entienda. Él habla de su compañero. ¿Con quién hablaba Dios? La respuesta, no hablaba con el Hijo porque Jesús todavía no nacía. Esta doctrina del Hijo eterno no existe. Porque el Hijo no es eterno. El Hijo tuvo principio en Belén de Judea. Hebreos 10:5, me has preparado un cuerpo, vino. No se donó a sí mismo, sino que tomando forma de siervo, nació en Belén. El Hijo, el cuerpo. ¿Saben con quién hablaba Dios, hermanos? Hablaba con la sabiduría. Con la sabiduría. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. La sabiduría está hablando. En Proverbios 8, Jehová me poseía en el principio de su camino. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternalmente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz dentro de él en todo tiempo. Dice, pues ¿quién es la sabiduría? Es una muchacha que está por ahí, es un atributo de Dios. Dice, hermanos, pero espérense, ¿cómo va a hablar Dios con la sabiduría? ¿Dónde dice la Biblia eso, que Dios puede hacer eso? En Romanos capítulo 4 y versículo 17, como está escrito, que por padre de muchas gentes esté puesto delante de Dios, el cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Usted tiene que tener otra persona ahí para hablar con él. Dios, cuando usted ora, usted ha pecado, usted se ha portado mal y dice, Señor, Señor, dame tu misericordia. ¿Saben lo que hace Dios? Dios le dice a su atributo, misericordia, pues, vamos. Y lo viene con misericordia. Cuando Dios lo tiene que juzgar a usted por algún juicio, algún castigo, juicio, vamos para allá. Y viene Dios con su juicio. Cuando falta amor, Dios trae amor. Y Él llama las cosas que no son como si fuesen. Yo pensaba que se iban a poner contentos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Segunda pregunta. ¿Qué le van a hacer allá a sus amigos, sus familiares, sus tíos, sus primos, sus compañeros de trabajo? ¿Por qué dice Colosenses 1:15 que Él, que Cristo, es el primogénito de toda la creación entonces? Ahí dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas y que nada de lo que fue creado no fue creado sin Él. Y que es el primogénito de la creación. Entonces allá estaba Cristo. Si es el primogénito de la creación. No. Cristo sí fue creado allá. Escuche bien. Cristo sí fue criado allá, pero no nació como hijo. Fue criado en el plan o en la mente de Dios. Dios sabía que un día Él mismo se iba a tener que humanar, porque Dios sabe todo. Juan nos dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque Cristo fue criado en la mente o en el plan de Dios. Esa palabra verbo, en el principio era el verbo, es la palabra griega logos, que quiere decir en el principio era el plan o la palabra o el pensamiento de Dios. Y allá en el principio Dios sí crió a Cristo, pero en su plan. Ayer estuvimos en una reunión hablando del edificio y de los planes iniciales que estamos haciendo. Y nos sentamos con el arquitecto, el hermano Esteban Chaparro. ¿Y saben lo que hace el hermano Chaparro? Estamos ahí. Porque esto es mucho, hermano. No más de poner cuatro palos ahí. Esto, la planificación para esto, este proyecto es grande. Vamos a durar un año nada más planificando. Es algo interesante. Y luego nos dice el hermano Esteban, esto es lo que hacemos los arquitectos. Nos sentamos 6, 8 arquitectos y decimos, ok. Y luego hizo esto. Dice, esto es un cuarto de escuela dominical de 19x24. Oiga, pues ¿qué, estás loco tú o qué? Para mí ese es un papelito. Pregúntale a cualquier niño ahí, a ver, niño, ¿qué es esto? Él no te va a decir, es un cuarto de escuela dominical, es un papelito. Pero en la mente del arquitecto, esto representa lo que va a ser. Es su logo, su palabra, su plan, sus planos. Y en el principio era el verbo, logos. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Después dice, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese plan. Ahora yo no me meto. A ver, vamos, pase, hermano Julio, pase al cuarto de escuela dominical. Pásele, siéntese, hermano. Pues qué. Pero este plan, hermanos, Un día vamos a entrar a un cuarto, pero tiene que nacer aquí primero. Y en la mente de Dios, Cristo fue primogénito de su creación, pero en plan, no literalmente. Porque si Cristo estaba ya con Dios al principio en forma de hijo, yo les compruebo con la Biblia que también fue crucificado allá. El último texto que comparto con ustedes, Apocalipsis 13:8. A todos los que moran en la tierra le adoraron, y todos los que moran le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, fíjese bien, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Oiga, ¿cuándo fue muerto el Cordero? No fue muerto en el principio del mundo, fue muerto acá en Jerusalén en el año 33 o más o menos, cuando fue crucificado Cristo. Vaya a la biblioteca, miren las fechas. No fue inmolado. ¿Cómo fue inmolado? En la mente de Dios. Él sabía que iba a venir en siervo y que ese siervo iba a tener que ir a la cruz. Y allá en el principio todo estaba creado en la mente de Dios y se vino desarrollando. Y Jesucristo es nada más que Dios encarnado, el Verbo hecho carne. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas 50, más una es la paloma mía, la perfecta mía. Hermanos, a mí me toca firmar juntamente con el presidente todas las compras de terrenos, de templos que hacemos la Asamblea Apostólica. Estamos comprando ahorita como 2 propiedades por semana. Millones y millones de dólares que se están invirtiendo por semana. Las congregaciones, las iglesias compran terrenos, edifican templos, compran templos. Y a mí toca, pasan por mi oficina, cada trato, cada documento, lo firma el presidente, lo firmo yo. Y tenemos una credit union, un banco, una institución, cristianos que tienen dinero porque cristianos invierten ahí millones y millones de dólares, tienen 100, 200, 300 millones de dólares y prestan a iglesias. Y cuando me tocó trabajar como secretario general, vinieron a mi oficina 2 vicepresidentes de esta institución cristiana. ¿Quiénes son ustedes? Les vamos a prestar millones y millones de dólares para sus templos. Tenemos que saber quiénes son. ¿Creen en Dios? Sí. Querían ver si no éramos una secta. Querían ver si no éramos un grupo de esos raros, ¿no? Le dije, aquí estamos, leí nuestra constitución, leímos todo. ¿Creen en Dios? Sí, creen en esto. Y luego, un punto de su dogma de ellos dice, para poder tener relación, ustedes tienen que cumplir con todo esto. Y me dice, ¿creen ustedes en la doctrina de la Trinidad? Y de mi respuesta, ¿iban a depender millones y millones de dólares para nuestras iglesias? Si digo sí, pues bien, bien, bien, firmamos aquí y hacer tratos. Pero no creo en la Trinidad. No existe, no está en la Biblia. Iban muy contentos, estaban muy felices. Y les dije, no. ¿Qué? Dice, ¿cómo? Pensaba que yo estaba jugando. ¿Qué? ¿No creen en la Trinidad? No, entonces ¿qué creen? Creemos en la unicidad de Dios. Se levanta de su silla. Dice, no creo que podamos hacer trato. Tú sabes que estamos hablando de millones y millones de dólares para las iglesias. Yo sé, pero también sé que estamos hablando de un nombre y de una doctrina que es fundamental a nuestra iglesia. Dice, entonces no podemos hacer negocio con ustedes, no podemos tener relación. Siéntate, deja explicar lo que creemos. Hermanos, por una hora hicimos un lado los papeles, les comencé a explicar de la unicidad, del nombre. ¿Sabes lo que me dijo este hombre? Me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, les prestamos los dineros. Dice, pero para de hablar porque me vas a convertir, porque esto es algo precioso que yo no había oído. ¡Gloria a Dios! Tenemos algo precioso, hermano. No tendremos los templos más elegantes. No tendremos el dinero que tienen otras concubinas. No tendremos el liderazgo, la educación. Pero esta paloma que se esconde entre las rocas es la paloma llamada de su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el nombre que era oculto. Y Jesucristo es nada más Dios, el Espíritu de Dios tomando forma de de siervo, de humano, y a ese le llama el Hijo de Dios. Nunca, nunca le llama Dios el Hijo. Nunca en su Biblia va a ver que dice Dios el Hijo, dice el Hijo de Dios. Porque el que muere en la cruz no es Dios el Hijo. ¿Saben por qué? Porque un Dios no puede morir. Y no murió Dios el Hijo en la cruz. Murió el Hijo, el cuerpo, el velo de carne. Y dicen algunos, ¿y con quién hablaba Jesús entonces en la cruz cuando dijo, Padre, Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Con quién hablaba? Hablaba el Hijo, el Espíritu humano, el hombre Jesucristo. Hablaba con el Espíritu, pero nunca dos dioses, ni dos personas. Porque si no sale el Padre de él, le meten mil clavos y no muere. No murió Dios el Hijo en la cruz. Esas son mentiras, dogmas que fueron creadas en el año 325. En algunos concilios de Nicea, cuando se junta la iglesia católica y forma la doctrina de la Trinidad, que no es bíblica. Lea usted las enciclopedias de los padres, todos creían en un Dios. Creían que Jesucristo era ese Dios encarnado y bautizaban en el nombre de Jesucristo. Así que no se confunda, amigo, amiga, no se confunda. No todas las iglesias lo llevan al mismo Dios. Muchas son las reinas y muchas las concubinas, pero una, la única escogida, aleluya, la que lleva mi nombre. No. Presiento que me voy a gozar en esta serie. Termino con eso. Regresamos de nuestra luna de miel, Raquel y yo. Hace 21 años, 22 ya va a ser. Y el lunes, tempranito nos fuimos al DMV, Seguro Social. Quítale ese Contreras ahí. Ahora te llamas Raquel Valverde. Hollywood no es así. Hollywood se casan las estrellas y sigue con el nombre de la concubina. Que Barbara Streisand y que esto y lo otro. Yo no sé quién son. No toman el nombre del esposo. Y las concubinas no toman nombre del esposo. Pero ¿saben qué? Ahorita Raquel está en el hospital con Sammy, pero ella trae mis tarjetas. Mis tarjetas. Trae mi American Express, mi Visa, mi todas. Sí, las trae todas. ¿Y saben qué? Si ella quiere, ahorita ella va donde ella quiera, porque es mi esposa. Y ella puede firmar mi nombre en mi tarjeta y yo pago, porque es mi esposa que lleva mi nombre. Y cuando se trata del pecado, cuando se trata de la redención, usted no quiere quedar como concubina nomás cantando coritos. El nombre contiene la sangre que perdona los pecados. Estemos de... Cristo no dijo, seréis aborrecidos porque cantas, seréis aborrecidos porque hablas en lenguas, seréis aborrecidos porque vas a la iglesia. No, no, no, no. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre, de mi nombre. ¿Quién quiere venir a amar ese nombre de Jesús? Pasa. Llenemos este altar. Bautizados, no bautizados. Pasen aquí, pasen aquí, les voy a decir una historia y ya nos vamos. Hermanos, cuando mi hija tenía como 11 meses de edad, Missy, ven por acá. Nació Timmy. Timmy tenía 8 días de nacido. Y ella tenía como 11 o 12 meses. Mis hijos nacieron casi el mismo año todos. Era un domingo por la mañana. Yo me estaba rasurando para irme a la escuela dominical. Mi esposa estaba restaurando su salud porque había dado luz. Y salgo del baño y mi hija, de 11 meses o 12 meses, está tirada en el pasillo. Y le digo, mija, levántate porque te voy a pisar. Mija, muévete, muévete. Y no la piso, pero me voy al cuarto, regreso al baño. Le dijo, mi hija, levántate. Cuando salgo del baño la segunda vez, sigue acostada. La levanto, le digo, mi hija, te digo, pero la levanto, pero como una garra. Y le está saliendo espuma por la boca. Y los ojos se le iban para atrás, ella. Entonces, le abrí la boca y tenía como 6 o 7 cápsulas de una medicina que estaba tomando mi esposa. Y pronto vimos, Raquel, pronto ven cuántas. Se había tomado como 20 cápsulas. Tenía como 6 en la boca y 2 o 3 estaban tiradas ahí. Acabamos de movernos a esa casa. No había teléfono, nada. Voy con un vecino, voy con el otro a llamar al Poison Center a ver qué me dicen. Pronto, llévala al hospital. Sammy tenía unos 2 años, Timmy 8 días. Ella, en medio de eso, nos subimos a una troquita que yo tenía de Spring Valley, California, a National City, Paradise Valley Hospital, 8 millas exactas. Y los muchachos estaban aquí, Sammy, Timmy, y mi esposa la tenía en los brazos, pero ya estaba azul. Azul. Y Raquel la sacaba de la ventana así como si el aire le pegaba, pues iba a revivir. Y Sam se está muriendo, está yendo. Mírala, está azul, mira los ojos, mira. Y mi hija como un trapo. Hermanos, yo cruzándome semáforos rojos, amarillos, verdes, y casi nos matábamos a todos ahí, pero yo iba al hospital. Pero ¿saben qué? Esas 8 millas, yo no dije Padre, yo no dije Hijo, yo no dije Espíritu Santo, yo dije una palabra: Aleluya. Jesucristo, Jesucristo. Y mi esposa, Jesucristo, en inglés, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Llego al hospital, me bajo, le dije a Raquel, tú te encargas de los niños. Pronto corro, la tomo, hermanos, como una garrita. Entro, no a registrarme. Esas 2 puertas que están ahí que dicen no, no entre, no se admite. Yo entro y grito, ¡auxilio! ¡Mi hija está muriendo! Salen los médicos, enfermeras, pronto le bombean el estómago. Sale la doctora especialista. No sabemos qué va a pasar en los próximos 24 horas. Se le bajó mucho la presión. Sacamos mucho medicamento, pero ya le entró a la sangre. Y por 24 horas, hermanos, ahí en la cunita del hospital. Yo no decía hijo, yo no decía padre. Yo clamaba al único nombre en cual hay poder, Jesús, Jesús. Y miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Aleluya. ¿Alguien tiene un niño enfermo? Jesús. ¿Tiene problemas? Jesús. ¿No es bautizado? Bautices en el nombre de Jesús. Un Dios solamente. Vamos a adorar ese precioso nombre. Te amo, Jesús. No hay otro Dios. Fuera de ti no hay quien salve. Tú eres el único, el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo. Jesús.